Hola, buenas tardes. Estás escuchando El Acrotador. Esto es Radio Topo 101.8 de la frecuencia modulada, o a lo mejor es la web. En radiotopo.noblezabaturra.org nos puedes seguir. Como nos sigue mucha gente desde diferentes puntos del estado, y no solemos decir todas las emisoras porque ya son muchas, pero vamos, recordar que también esto suena en Radio Chabolo, en Radio Almaina, en Radio Bala, en Radio Ela, en, madre mía, sí, son tantas ya, que Radio Mután desde Alacant, y también en Radio Chicharra, en Teruel, bueno, pues todo un mogollón de radios a las que agradecemos muchísimo. Y sobre todo os queremos recomendar radioslibres.info, la web de las radios libres, sin liberados ni subvenciones. En cuanto al programa de hoy, como no, vamos a hablar de la detención de los dos titiriteros. Encarcelados dos titiriteros acusados de enaltecimiento del terrorismo, y sobre todo lo que ha supuesto este atentado a la libertad de expresión. Seguiremos con el impedimento a Angela Davis a visitar a Arnaldo Otegi. Juicio a Mónica y Francisco y algún otro caso más de libertad de expresión, o de la falta de esta, más bien. Seguiremos con Stop Desahucios y, finalmente, pese a lo prometido por la alcaldesa de Madrid, la empresa municipal del suelo, de la vivienda y el suelo, ha intentado llevar a cabo un desahucio. Y en Madrid no se acaba el drama de los desahucios, ya que para estos días hay al menos 5. Pasaremos a Vecinal, aquí a hablar de algo local, y es la lucha del barrio de Torrero contra el centro, o el futuro centro comercial, en lo que era el antiguo colegio Lestonac, si no me equivoco. En cuanto a laboral, seguiremos a vueltas con las movilizaciones de los trabajadores de AUSA. Y en ecología, el negocio del Zika y los mosquitos transgénicos. No más producen balas, campos de vidas, helados bajo sol. O tío dólar, picha muerte y miseria, entre que aprovecha, escrita de dolor. Y en convocatorias, pues recordaros que va a haber varias actividades relacionadas con el movimiento libertario en estos días, pero por lo pronto recordaos también, antes que nada, una fecha en primicia, y es que el 10 de abril va a ser la 15ª marcha contra la macrocárcel de Zuera. Pues para que os vayáis reservando la fecha, y bueno, pues ahí estaremos, y también estará una emisión de radio para dentro de los muros, que es Radio Hawái. Y ya que hablamos de actividades de Radio Topo, pues el programa Tierra de Barrenaus celebra un vermú radiofónico, Viroya Mosica y Radio en Aragonés, o sábado 13 de febrero a las 12 en Espacio Triciclo, en la carrera Pedro Liñán 8. Y bueno, pues se grabará un programa en aragonés y catalán, quien quiera, las otras lenguas de aquí de Aragón. Y bueno, pues una convocatoria que, bueno, pues que va al hilo un poco de una programación que hacemos aquí todos los años, que es la de las lenguas minorizadas, que no minoritarias, y que, bueno, pues que la celebramos siempre en noviembre y que esperamos que escuchéis con gran alegría. Y los domingos vuelve el comedor popular vegano del Centro Social Ocupado Quique Mur, en el barrio de Torrero, a las 3 de la tarde. Tú. Sí, tú. ¿Te gustaría encontrar una radio con una información directa que no esté al servicio de intereses políticos y económicos? una radio que te informe de las actividades sociales y culturales de tu ciudad. Una amplia oferta musical con especial interés por las propuestas alternativas e independientes. Pues no busques más, esta es tu Radio Libre. Escándalo protagonizado por el Ayuntamiento de Madrid. Verán, el carnaval infantil ha acabado esta tarde con gritos y con llantos de decenas de niños. El Ayuntamiento de Manuela Carmena ha contratado a una compañía de títeres que ha comenzado a ahorcar a muñecos que representaban a monjas y a jueces, también a alguna mujer embarazada. Pero es que... Todo un ejemplo de periodismo basura, pero más basura imposible. Esto era Antena 3. Y es que el viernes 5 de febrero, dos integrantes de la compañía Títeres desde Abajo fueron detenidos en el transcurso de su última obra, La Bruja y Don Cristóbal, bajo la acusación de enaltecimiento del terrorismo. En la actuación del 5 de febrero en Madrid, parte del público se sintió molesta con la obra y, lejos de limitarse a una cuestión de estética o criterio, llamaron a la policía, que acudió y procedió a detener a los integrantes de Títeres desde Abajo, que habían tenido que interrumpir la obra por la acción de los descontentos. Inmediatamente se disparaban las alarmas del poder. No solo eran artistas críticos, también eran anarquistas. En un auto judicial que habrá pasado o que podrá pasar a los anales del despropósito legal, la Audiencia Nacional decide encarcelar a las personas detenidas por enaltecimiento del terrorismo. El partido de la señora Manuela Carmena, alcaldesa de Madrid, en un acto de hipocresía monumental, publica un comunicado en el que tacha de responsables a los dos titiriteros que van camino de la cárcel tras pasar por los juzgados, y anuncia que van a hacer una denuncia por si se han cometido actos ofensivos o lesivos para la sensibilidad, pero eso sí, espera que se mantengan sus garantías jurídicas en un intento vergonzoso de nadar y guardar la ropa ante un hecho represivo que, lo saben perfectamente, no ha respetado las más mínimas garantías jurídicas y colaborando de forma consciente y directa en la articulación del enésimo montaje contra los movimientos sociales. Ni una palabra pidiendo la liberación de los detenidos sin saber muy bien qué es lo que pasa para tomar medidas legales contra estos dos artistas que representaba una obra que, por cierto, han reconocido no haber visto. De Madrid ha resuelto de manera inmediata y fulminante este asunto, es decir, ha relegado de su responsabilidad a las personas que organizaron este carnaval, ha denunciado, ha colaborado en la denuncia de estos títeres absolutamente lamentables e impresentables en un espectáculo para niños, y lo que sorprende es que un asunto que sin duda es lamentable y deplorable en todo caso, se haya convertido en un tema central. Y esta que escucháis no es ninguna miembro de la extrema derecha, ni del PP, ni de Antena 3, como el impresentable que hemos puesto antes, sino ni más ni menos que Carolina Bescansa, de Podemos. Con amigos así, que necesita enemigos, ¿verdad? Bueno, pues el mismo magistrado que ordenaba el pasado sábado el ingreso en prisión admitió el recurso de reforma presentado por la defensa de los miembros de la compañía Títeres desde Abajo y fueron puestos en libertad después de pasar 5 días en la cárcel de Soto del Real por un supuesto delito de enaltecimiento del terrorismo y otra contra los derechos fundamentales que podían haber cometido durante una representación de una función de marionetas en el barrio madrileño de Tetuán con motivo de los carnavales. Parece ser que el arte del pueblo no es legal. Con este lema, la Asamblea Libertad de Titiriteros convocó manifestaciones para la tarde del domingo en varias ciudades. Aquí ha habido manifestaciones en Madrid, en Salamanca, en Sevilla, en Santiago de Compostela, en Cádiz. Ayer hubo una en Zaragoza convocada por CNT, en Valladolid, en Segovia, en Burgos, etcétera, etcétera. Gente que salió a la calle para pedir, aunque ya hay el caso de ayer estaban en libertad, ya no la libertad de estos dos chicos, sino el derecho a la libertad de expresión que se supone que esta democracia defiende. Desde luego, nosotros y nosotras ya sabemos lo difícil que es conseguir que la libertad de expresión funcione, porque claro, cuando funciona se denuncia el poder y se denuncian los atropellos de este. Decir además que la obra de teatro, no, o sea, de títeres, no era una obra de títeres para niños, que era una obra de títeres para adultos. Y bueno, pues lo de que fuera impresentable, etcétera, etcétera, pues eso es cuestión de gustos. Y como decía mi abuela, el gusto es como el culo, cada uno tenemos el nuestro. Y a propósito de ello, especialmente vergonzosas, porque claro, de la extrema derecha, que es mucha, de los jueces carcamales, que también son legión, y cosas así, nos podemos pues esperar lo que se ha oído. Pero desde luego ha sido especialmente lamentable pues escuchar declaraciones como esas que acabamos de oír de una miembro de Podemos. Y es que parece ser que a la gente, cuando, bueno, pues en cuanto empieza a tocar poder, se le va olvidando por la vía rápida el contenido social y crítico, y la verdad es que produce vergüenza ajena el escuchar cómo gente que en otro tiempo pues llevaba un discurso progresista, transformador, crítico y todas esas cosas, pues termina teniendo un discurso que da mala gana. ¿Para qué nos vamos a andar con medias tintas? Por otro lado, destacar que, eso sí, las redes sociales han hervido y la gente de a pie, la gente, pues bueno, verdaderamente con un pensamiento progresista, transformador o como lo queramos decir, pues bueno, primero han hecho exhibición de una grandísima retranca y bueno, pues se han visto toda clase de fotos con Gora mi galleta, Gora bicicleta, Gora mi maceta y cosas diversas, que bueno, pues que han ridiculizado un auto a todas luces desproporcionado. Y bueno, pues destacar que bueno, pues que los ultras de este país, como decía en aquella canción Luis Jacques, matéis los fachas de siempre, los mismos fachas de siempre, no nos engañemos, no son otra cosa, pues bueno, han quedado en evidencia. Y en cuanto a la posición del Ayuntamiento de Madrid y de declaraciones como la de Bescansa, pues ¿a qué son debidas? Pues al miedo, que como siempre tienen más miedo a lo que digan de ellos o a lo que puedan decir los medios que lo que se supone que es defender sus ideas y defender a la ciudadanía, que es la moto que vendieron cuando se presentaron a las elecciones, ¿no? Defender a la libertad de expresión, defender a la ciudadanía, defender a la gente de los atropellos del poder. Todo eso era en lo que decían y bueno, en esto nos hemos quedado. Quería releer uno de las octavillas que se repartió ayer en la concentración, que fue convocada por CNT y que pues resume un poco toda esta historia. Desde CNT denunciamos este nuevo atropello a la libertad de expresión. Dos artistas han sido detenidos en pleno espectáculo por manifestar su posición crítica ante la sociedad actual, por denunciar la represión de una forma satírica, es decir, han sido detenidos por una cuestión ideológica. El aparato político, policial, judicial del Estado español sigue persiguiendo y encarcelando a personas por motivos ideológicos. En este país, señora Carmena, señores jueces, esto no ocurría desde los tiempos de Franco, que por cierto ha muerto hace muchos años. No se preocupe, a ustedes les cabrá ante la historia el ignominioso honor de haberlo resucitado de la peor manera. ¿De qué vale borrar sus recuerdos si van a recuperar lo peor de sus prácticas? Pero señora Carmena, señores de la Audiencia Nacional, no se queden ahí. no se limiten a detener y acusar a los artistas que hoy actúan en su ciudad. Quemen las obras de Zola, destruyan página a página las de Grave, borren de la faz de la tierra el recuerdo de las obras de Gorky, destruyan los teatros que representan a Brecht, pidan una orden internacional de busca y captura de Darío Fo, ejecuten a garrote vil a sus editores y no olviden perseguir a sus lectores, inicien la quema de libros y en esa hoguera invoquen al espíritu del generalísimo. Porque en todos estos momentos de surrealismo fascista, sí que ha habido gente que le ha parecido que volvíamos tiempos atrás. Pero la realidad pura dura es que esos tiempos nunca se dejaron de ir. Y ejemplo de ello es el juez que hizo el auto judicial, que ahora no tengo aquí el nombre, Ismael Moreno, creo que se llama, y que dentro de un rato os comentaré cosas de este elemento y de dónde viene. Por cierto, que esto que escucháis de fondo, que estamos poniendo, es música de lo que se llamó Afrobeat, que es un rollo así musical muy peculiar entre el jazz, el funk y tal, y son Osibisa. También decir que esta obra de que estaban llevando, esta obra de títeres, es una adaptación de un clásico, Don Cristóbal Polichinela, un clásico de los teatros de los de Guiñoles de los de toda la vida, en los que se dan mamporrazos, en los que se cortan cabezas, y la verdad es que eso, pues aquí se ha hecho muchas veces con compañías que son sobradamente conocidas y nunca se ha organizado este revuelo. En fin, que también comentaban que esta obra está basada en una obra de Lorca, el retablo de Don Cristóbal, y también pues en eso pensábamos la suerte tan trágica que tuvo Lorca, ¿no?, en aquellos tiempos tan terribles. En fin, que parece que las cosas cambian muy poco o nada, y decir que esta obra se habría estrenado en Granada el pasado 29 de enero y repitió el 31 del mismo mes. La gente asistió y no tuvo ningún problema. Eso sí, es una obra que además defiende la convivencia, la tolerancia y la aceptación de lo diferente mediante el lenguaje de la sátira y de los títeres. Es una ficción, y a estos dos chicos los han detenido por llevar a cabo una ficción, por sacar una pancartita que ponía Gora Alcaeta, que por cierto, yo sepa, Alcaeta ni existe. O sea que es que, bueno, precisamente La Bruja y Don Cristóbal representa, bajo las figuras recurrentes de cuentos y teatros, la caza de brujas que el movimiento libertario está sufriendo en los últimos años con los montajes estilo Operación Pandora. Y la obra está protagonizada por una bruja que representa a las personas de mala fama pública y que se ve en la situación de enfrentarse a los poderes que rigen la sociedad, la propiedad, la religión y la fuerza del Estado y la ley. Y bueno, que poco podían imaginar ellos que acabarán siendo también víctimas de otro montaje al movimiento libertario. Decir que, bueno, también han tenido muchos apoyos de gentes, de colectivos, e incluso la Unión de Actores y Actrices, que pidió su inmediata puesta en libertad y el archivo de la causa, defendiendo la libertad de expresión y la libertad creativa de todos los artistas. Bueno, entre los artículos de opinión que queremos recomendar, hay, bueno, ha habido cientos de ellos y comunicados solidarios, pero os queremos recomendar el artículo del profesor Antonio Aramayona, que se llama Los titiriteros a Chirona, y que, bueno, que nos viene a exponer que es que no saben que terrorismo es una de las palabras políticamente más maleables en su interpretación y aplicación, según la conveniencia de quienes juzgan o gobiernan. Y bueno, pues da un repaso desde este filósofo a lo que significa esta Nara Info. Y luego también una reflexión de Javier Gallego, más conocido como El Crudo, que habla a propósito de todas estas excusas y que se llama El PP necesita a ETA como agua de mayo. También hay otro artículo de Santiago Albarrico en el que cuenta que, bueno, que si por esto hubiera sido, sus guiones de La bruja vería la bola de cristal, él hubiera tenido que estar en la Audiencia Nacional día sí día también. Y a propósito de Ismael Moreno, el juez que ha enviado a la cárcel a los dos titíteres, pues bueno, comentar que es uno de los jueces más veteranos de la heredera del Tribunal de Orden Público Franquista, que no es otra cosa que la Audiencia Nacional. Fue inspector de policía con la dictadura, empezó en el año 74 hasta el 83 y bueno, pues se reconvirtió en demócrata de toda la vida, como tanta otra gente. Y es juez de la Audiencia Nacional desde el año 88. Y bueno, decir que, pues bueno, es uno de estos personajes que está al servicio del poder y siempre ha estado. En el caso de los vuelos ilegales de la CIA con destino a Guantánamo, archivó el caso. También, bueno, pues ha devuelto al juzgado de Baleares el caso Nos, negándose a juzgarlo en la Audiencia Nacional. Ha archivado querellas contra la Caixa. Decir que ha habido varios procesamientos por delitos de opinión, como por ejemplo cuando procesó al ex coronel Amadeo Martínez Inglés por calumnias e injurias contra la corona, por decir, bueno, pues por criticar la monarquía. Decir que el libro de toda condena al caso, a los falangistas del caso Falange y Tradición. Bueno, pues ha prohibido manifestaciones de apoyo a los presos políticos, ha investigado a la Asamblea Nacional Catalana, vamos, que es, ¿para qué nos vamos a engañar? Es un carcamal, es uno más de estos jueces que, bueno, pues que se han dado un barniz de demócratas, pero que en el fondo pertenecen a lo más reaccionario de la derecha española. Y bueno, pues a lo mejor por decir esto también nos condenan a nosotros, pero es que la realidad es la que hay. La realidad pura y dura es que hay muchos elementos que se alinean con lo más ultraconservador, por no llamarlo de otra manera, de la política española, y que, bueno, pues que no hacen otra cosa que política, y que todo eso de la separación de poderes pues se les queda no grande sino grandísimo, y que su forma de proceder apesta por los cuatro costados. Y para acabar ya con el tema de los titiriteros, decir que hay una entrevista en la red, que es una entrevista a Aitana, que es una mamá que estaba ahí con sus hijos y que reconoce que en la obra había golpes, cachiporrazos y gritos, que no le pareció nada fuera de lo normal, admite que era una obra distinta y algo psicodélica, pero nada exagerado. Desde el principio me imaginé que habría cachiporras y el típico muñeco muerto. Su contenido no le llamó la atención. De hecho, explica que en su opinión la obra es mucho menos violenta que algunas series de dibujos animados que emiten en la televisión por la tarde y que ven todos los niños, como Bob Esponja o Tony Jerry. En cuanto a la pancarta de Goral Caeta, afirma que se entendió en todo momento que formaba parte de la sátira y que ella no pensó en ningún momento ni en provocación ni en enaltecimiento del terrorismo. También dice que es mentira que los niños empezarán a llorar y que lo que sí que fue muy violento para ella y para los niños fue la aparición de la policía y la detención de los dos, de las dos personas que estaban haciendo la obra y también de algunos de los que los increpaban, que tenían actitudes bastante violentas. En concreto habla de un elemento que se puso como loco e intentó agredir a los titiriteros, y para ella eso fue lo violento de la situación. Exprésate como te salga del rabo. O de la rama. Tira, calamar. Radio Top, 101.8 de la FM. Y ya que estamos hablando de cómo se maneja la libertad de expresión y los delitos de opinión, claro, estos son caminos que se empiezan a caminar y nunca se para. Y en concreto podemos hablar ahora de la Fiscalía, que en tres folios se despacha para pedir 20 meses de cárcel para el conocido cantante César Strawberry, el cantante de uno de los cantantes de Defcon 2, porque publicó dos comentarios en la red social Twitter y que este fiscal considera, fiscal de la Audiencia Nacional, que pretende enaltecer acciones terroristas y menospreciar a sus víctimas. Y bueno, jamás 120 caracteres salieron más caros. Es decir, que bueno, pues puso dos comentarios que pueden considerarse de mejor o peor gusto, y bueno, pues hacían referencia a Carrero Blanco, penúltimo presidente de la dictadura franquista, deseando la misma suerte a otros como Franco, Serrano Suñer, Arias Navarro Fraga o Blas Piñar, que por cierto, que están muertos ya todos, pero porque la naturaleza los mató. En un tuit que ponía: si no les das lo que a Carrero Blanco, campeón de salto, la longevidad se pone de su lado. Recordar que Carrero Blanco murió en un atentado de ETA. Y luego, pues por un par de coñas a propósito de Ortega Lara y por tweets que ni tan siquiera él había escrito, sino que se limitó a retuitear. Pues bueno, se le piden 20 meses de cárcel. Y otro caso de atropello a la libertad de expresión es que el titular del juzgado de instrucción número 2 de Pamplona ha citado a declarar el próximo 25 de febrero como investigado al artista Abel Azcona por su exposición con supuestas formas consagradas. El artista está llamado como investigado a las 9 y media. La Asociación Española de Abogados Cristianos había presentado una querella contra Abel Azcona por su exposición en Pamplona, en la que exhibió 242 hostias que utilizó para componer la palabra pederastia. Esta pieza se incluía en la muestra de Desenterrados, en la que presentó durante noviembre y diciembre y enero un compendio de fotografías, vinilos de palabras y otras instalaciones para reflexionar sobre el sufrimiento propio y ajeno. El argumento principal de la exposición, y que daba título a la muestra de Desenterrados, lo ocupaba su trabajo sobre los fusilados de la Guerra Civil Española. No obstante, dentro de la muestra incluyó también la pieza que generó la polémica y que se realizó con estas hostias consagradas. Pues con la Iglesia hemos topado, amigo Sancho. Radio Topo, la información más veraz y menos objetiva. Radio Topo. seguimos en represión y pese a realizar todos los trámites requeridos, la prisión de Logroño denegó el acceso a la activista internacional afroamericana Angela Davis para visitar a Arnaldo Otegi. Esta activista denunció que es deplorable que no le hayan permitido mantener una conversación con Otegi y ha señalado que informará al resto de firmantes del manifiesto Free Otegi. Estaba arropada por el músico Fermín Muguruza y una abogada y portavoz de Sortua Maya Izco. En fin, el hecho de que no se le deje entrar a la cárcel de Logroño a una figura internacional de la talla de Angela Davis, pues demuestra una vez más cuál es la situación en las cárceles del Estado español. Y que entre tanta noticia así, pues nos está saliendo pelo afro, por lo menos, con un poco de música. Yo hay unos rizos que no veas. Y el pasado miércoles 3 de febrero se fijó la fecha del juicio para los anarquistas Mónica Caballero y Francisco Solar, en el que tendrán que enfrentar una petición fiscal de 44 años de prisión por los cargos de pertenencia a organización terrorista, estragos, lesiones y conspiración. El juicio se llevará a cabo en la sede de la Audiencia Nacional de San Fernando de Henares los días 8, 9 y 10 de marzo. Y en los próximos días, o igual ya han sido trasladados a cárceles madrileñas. Esto es lo que sabemos por ahora de Mónica y Francisco. La lucha contra el fascismo es la lucha por la libertad, contra el racismo, el sexismo, el capital y toda autoridad. Sintoniza, sintoniza Radio Topo. Vamos ahora con Stop Desahucios y más tascas para la alcaldesa de Madrid, que cuando llegó al ayuntamiento una de las primeras medidas de Manuela Carmena y ahora Madrid fue anunciar la paralización de todos los desahucios de la empresa municipal de vivienda y suelo. Sin embargo, el ayuntamiento se saltó su propia decisión en la mañana del 9 de febrero cuando trató de desahuciar a una familia con tres menores que residía en una vivienda de la empresa municipal de la vivienda y suelo en el distrito de Vallecas. Quería realizar este lanzamiento alegando que había conflictividad vecinal, pero parece ser que la mayoría de los vecinos habían firmado a favor de que se quedasen. Se consiguió finalmente la paralización del desahucio, aunque este ha sido pospuesto para el día 6 de abril. Y bueno, pues es que donde dije Diego, digo, y no sabemos que hasta qué punto de conflictividad vecinal habría, pero vamos, hay otros modos y otras herramientas para solucionar esos casos en el caso de que fuera así, porque para la mayoría de los vecinos ha firmado para que no fueran desahuciados. Y es que no ha terminado el drama de los desahucios, ni mucho menos, a pesar de que así lo afirme la alcaldesa madrileña. Este mismo jueves y el próximo lunes 15, las distintas plataformas de afectados por la hipoteca de Madrid y colectivos de vivienda han convocado movilizaciones para impedir hasta 7 desahucios, como el caso de Noemí y sus 3 hijos. También impedir en Madrid Centro el desahucio de 3 familias. El caso de Karen y su hijo de 2 años, que vive en Villaverde, también, por cierto, desahuciada por Bankia. y el de Ana y sus dos hijos en Vallecas por el BBVA. El lunes 15 un alzamiento podría dejar en la calle a María Teresa y su marido y sus dos hijas pequeñas. En fin, que parece ser que los desahucios no han finalizado en Madrid, pero ni de casualidad. Tienes 15 segundos para imaginar. Si no se te ha ocurrido nada, a lo mejor deberías ver menos la tele. Entre los desahucios y lo vecinal, tras este momento de musiquilla, pues comentamos que el pasado 4 de febrero se reunieron las asociaciones vecinales de La Paz, Montes de Torrero de Venecia y la Asociación Cultural del Cantero de Torrero, además de otros colectivos y personas a título individual, con el fin de valorar la situación del antiguo colegio de Lestonac, hoy propiedad de Montessori, ante las noticias en prensa y otros medios y los rumores que corren por el barrio. Estas asociaciones, así como particulares, acordaron constituirse en plataforma para, de forma conjunta, llevar a cabo todas las acciones que el tema requiera, como pueden ser las informativas de cara al barrio o acciones de influencia en la agenda mediática y política, con dos fines claros. Por un lado, acordaron su oposición al cambio de uso de este terreno de educativo a terciario. La propuesta de instalar allí una nueva superficie comercial nos parece que no procede. Por una parte, por la repercusión que tendría sobre el comercio de proximidad del barrio, bastante afectado ya. Por otra parte, en las proximidades del distrito se encuentra una de las mayores zonas de comercio de Zaragoza, Puerto Venecia, si no la mayor, que aún dispone de superficie para nuevas instalaciones, según declaran desde la recién formada plataforma. Además, pusieron de manifiesto su oposición a la construcción de una nueva carretera o otro vial para llenarlo de coches que enlace el terreno con el tercer cinturón por las afecciones medioambientales que esta obra tendría con los pinares de Venecia. Espacio protegido, aunque no lo parezca, porque ya le han metido un montón de hachazos en los últimos años, y el aumento de tránsito rodado en una zona habitable no preparada para soportar este volumen de tráfico. Y es que al hilo del tema, recordar que este fue un espacio ocupado, la vieja escuela, pues bueno, que estuvo ocupado durante unos cuantos meses por la misma gente que luego ocupó lo que ahora es el centro social ocupado Quique Mur, que está en el espacio de la antigua cárcel de Torrero, y está, bueno, pues todo este todo este colegio, pues claro, que menos que emprender lo que parece que quieren emprender en todo Zaragoza, y es que de un lado a otro, de norte a sur y de este a oeste, parece ser que lo que hay que montar es centros comerciales, como el que se piensa montar en el espacio de las antiguas naves de Picolín, o como tantos otros, y que por cierto no cuentan más que con palmaditas en la espalda de las instituciones, y luego esas mismas instituciones hablan de apoyar al pequeño comercio, manda narices. Pero si luego además yo no soy mucho de centros comerciales, pocas veces voy, pero la última vez que fui precisamente a este, creo que al de Venecia, la mitad de las tiendas estaban desocupadas. Sí, claro, evidentemente, no olvidemos que Zaragoza pasa por ser una de las ciudades del Estado español con más relación entre, más cantidad de metros en relación con la población, de metros de gran superficie en relación con la población. Recordar, por ejemplo, el fiasco del centro comercial Plaza Imperial, situado en el polígono Plaza, del que, bueno, por cierto, estos días se ha conocido una sentencia a propósito de la corrupción allí bastante, bastante impresentable, que es un centro que en la práctica está quebrado y que casi no tiene tiendas. Y es que, claro, pero bueno, es que a lo mejor el negocio es la construcción en sí, no solo, exacto, aunque luego no vendas ni un chavo. Y el del Augusta, lo mismo, la parte de arriba está totalmente vacía. Quitando el H&M, lo demás está prácticamente vacío. Sí, sí. Bueno, es el gran timo de las superficies comerciales, pero que sin embargo, oye, que han contado algunas hasta con subvenciones, o sea que... Claro, y es que con esto del cemento y de la construcción, pues algunos milloncicos, pues oye, ya se sabe que van de bolsillico en bolsillico. Sí, señor. Y ahora vamos a hablar de los paros de AUSA tras 63 o 64 días de huelga, que ya llevo mala cuenta. En el paro que se realizó el pasado jueves, el seguimiento fue el del 100% y los trabajadores y trabajadoras de mantenimiento fueron el 99%. La reunión con el Samano en el Sama tampoco llegó a buen puerto y las cosas están... pues de la misma manera que estaban, solo que los trabajadores y trabajadoras pues han visto menguadas sus nóminas en bastante dinero. Eso para la gente que dice que, pues eso, que fatal que hagan huelga, es que los primeros perjudicados son ellos y ellas. Decir que las cosas que se avecinan son una reunión en la Comisión de Comparecencias y Peticiones Ciudadanas de las Cortes de Aragón el día 16 de febrero y el día 18 quieren viajar a la sede del Grupo Avanza en Madrid para hablar con su dirección y con el cónsul mexicano en la capital. Los trabajadores afirman que van a seguir luchando y resistiendo para exigir a la empresa que cumpla el convenio que tiene firmado y que restituya las condiciones laborales y económicas que se tenían hasta octubre del 2013. Vuelven a lamentar las molestias que estos paros de 2 horas y media por turno están suponiendo a la ciudadanía, pero pues también dicen que no tienen otra manera de luchar y de presionar a la patronal. Y se ha lanzado un comunicado también contra la criminalización de Javier Anadón desde distintos colectivos de trabajadores y trabajadoras de transportes del Estado. Consideran que el trato mediático hacia el presidente del Comité de Empresa de AUSA trata claramente de criminalizar a esta persona y también a la movilización que están llevando a cabo aquí en nuestra ciudad. Está firmado por representantes de la Sección Sindical de Solidaridad Obrera en el Metro de Madrid, del SATI, del Sindicato Unitario en Metro de Barcelona, que por cierto está teniendo problemas con la Colau, porque la Colau les ha dicho que antes de ir a la huelga tenían que negociar. No sé yo quién es ella para decirle a los trabajadores y trabajadoras qué es lo que tienen que hacer y lo que tienen que decidir en sus asambleas. Pero bueno, aquí a la gente se le está yendo ya un poco la pinza. Pues bueno, diferentes sindicatos de transportes denuncian los comentarios que algunos medios de comunicación han lanzado sobre Javier Anadón, como el de que lleva 30 años en el mismo cargo y que debería dar un paso atrás en la regeneración y nuevos aires, que esta huelga responde a los problemas personales entre Anadón y el gerente de AUTSA, y también una solución que proponen es el laudo obligatorio cumplimiento para ambas partes, y que pues es algo bastante complicado, ya que el laudo es el origen de este conflicto, la empresa no ha cumplido con lo firmado. En lo que no es en ningún caso recibo es que se señale al portavoz de los trabajadores en huelga como la causa del conflicto, que nos parece ya, vamos, alucinante. Otro conflicto que parece que se va a resolver, aunque con una, pues con un acuerdo puramente económico y no demasiado satisfactorio, es el de las trabajadoras de la limpieza, que bueno, pues que están sin convenio. El convenio ha decaído, que se llama, con esto de la nueva reforma laboral, y en estos momentos pues está habiendo una negociación de los sindicatos mayoritarios, y bueno, al final se va a zanjar con un mero acuerdo económico y sin una mejora de derechos, lo cual en la práctica es una pérdida de poder adquisitivo. Recordar que las trabajadoras de la limpieza hace 5 años que tienen el salario congelado y que, bueno, pues como mucho van a conseguir un 1% de subida este año y otro 1% para el que viene, que es un poco más que la mayor parte de muchos convenios, pero la verdad es que no deja de ser una subida bastante miserable cuando estamos hablando de unas percepciones salariales que frecuentemente son inferiores incluso a los 800 euros mensuales. Y ahora finalizamos con un artículo de Ecología que habla del negocio del Zika y los mosquitos transgénicos. Ya sabéis, el Zika este, que ahora se está hablando de una alerta sanitaria mundial y cosas así, siendo que es curioso porque lo que es lo que en realidad produce el virus del Zika es una especie de gripe y que se cura con reposo y paracetamol, excepto si estás embarazada en el último trimestre, puede haber riesgos de microcefalia, y eso tampoco está demostrado. Eso es lo que dicen, pero tampoco parece ser que sea uno de los factores que muchos científicos barajan para esto. Bueno, voy a leeros el artículo, que está escrito por Silvia Ribeiro. Ositec, que ha hecho controvertidos experimentos con mosquitos transgénicos, lo promueve como solución, en realidad como negocio, ante la expansión del Zika. Los datos en los que se basa la Declaración de Emergencia Internacional por el virus de Zika son sorprendentes, no por los riesgos que la expansión de este virus implicaría, sino por la falta de evidencias para motivar tan grandilocuente declaración por parte de la Organización Mundial de la Salud ante una enfermedad leve con muy escasos indicios de conexión con dolencias más serias y sin pruebas científicas de ello. Para suplir estas ausencias, agrega como el vector de la enfermedad el mosquito Aedes aegyptus, que es también el vector del dengue y del chikungunya, que no había oído hablar nunca de él. Pero vamos, el dengue es una enfermedad muy grave. Por ejemplo, la empresa Oxitec ha hecho controvertidos experimentos con mosquitos transgénicos. Los promueve ahora como solución, en realidad, ante la expresión, obviamente sin mencionar los riesgos que conlleva, que los mosquitos transgénicos incluso pueden empeorar la situación. Esto ya ha pasado con experimentos de liberación de mosquitos transgénicos en las Islas Caimán, Malasia, Panamá y Brasil, e intentó hacerlo en Europa, que no lo permitió por razones de bioseguridad y estudios de impacto de eficiencias. Encontró regulaciones flexibles en Brasil, donde ha hecho experimentos en el noreste, aunque no pudo conseguir la autorización de Anvisa, la autoridad sanitaria de ese país. Su técnica es producir Aedes aegypti transgénicos manipulados con un gen letal condicional que no se expresa si se aplica el antibiótico tetraciclina, lo cual hacen durante la cría. Luego los liberan para cruzarse con mosquitos silvestres que, si no encuentran el antibiótico, producirán descendencia estéril. Oxiter reporta una reducción de 80% de la población de mosquitos en las zonas de los experimentos. Pero según documentados informes de organizaciones científicas, dicen que la realidad es muy distinta. En un informe del 2015 de GeneWatch explica que la disminución de mosquitos no está para nada probada, porque los mosquitos silvestres sencillamente se pueden haber trasladado a otras zonas. Los resultados de las Islas Caimán sugieren que la técnica es absolutamente ineficaz, ya que usaron 2,8 millones de mosquitos por semana para convertir una población silvestre de 20.000 mosquitos, y de todas maneras informaron una baja en la zona de liberación. En realidad lo que hubo es un aumento de la población de mosquitos en zonas vecinas. Aunque provisionalmente se bajara la cantidad de mosquitos, no existe la evidencia de que los mosquitos transgénicos hayan reducido la incidencia ni del dengue ni de otras enfermedades que sí que son graves en estas zonas, bueno, en muchas zonas del mundo, en Centroamérica, en África, Latinoamérica, etc. Por el contrario, una de las preocupaciones sobre los impactos de los mosquitos transgénicos, particularmente en zonas endémicas, es que la disminución temporal puede bajar la resistencia cruzada a varios serotipos del dengue que existen en estas poblaciones, favoreciendo el avance de formas más agresivas como el dengue hemorrágico. Además, el desplazamiento de la Aedes aegypti puede favorecer la expansión de transmisores rivales. En el caso del dengue, del Aedes albopictus, que es un mosquito mucho más difícil de erradicar. También GeneWatch nombra que Oxitec no ha presentado pruebas de que la proteína que expresan los mosquitos transgénicos no tenga efectos alergénicos o tóxicos en animales o humanos, pese a que ya se ha observado toxicidad en ratones. Desde el 2015, Oxitec pasó a ser propiedad de Intrexon, empresa de biología sintética estadounidense, por lo que podría estar considerando el uso de tecnologías de biología sintética con mosquitos más riesgosas, como el uso de conductores genéticos, que podrían modificar toda una población de mosquitos en una o dos generaciones. Las consecuencias de modificar toda una especie tendría implicaciones imprevisibles, incluyendo impactos potenciales serios en los ecosistemas y mutaciones en los agentes de enfermedades. Ya existen experimentos confinados de modificación de insectos con esta técnica en universidades de Estados Unidos, que ha motivado una alerta de científicos sobre los altos riesgos de esta tecnología, incluso su potencial uso como arma biológica. Sin embargo, las aguas de la emergencia por el Zika aumentan la propaganda y presiones para usar esta tecnología. Según datos oficiales, se han confirmado 404 casos de microcefalia en Brasil. Solamente 17 de estos casos tenían el virus Zika. Es apenas el 4,2% de los casos confirmados. Y solo muestra que el virus estaba presente, no que fuera el causante, ya que esta anomalía tiene un amplio espectro de causas, como la exposición durante el embarazo a tóxicos, a desnutrición y otras infecciones. Todos factores de alta incidencia entre la población norte del noreste, donde están el 98% de los casos. Es decir, que estos casos de microcefalia parece ser que tienen más que ver con la pobreza y con el uso de pesticidas en la zona que con el dichoso virus del Zika. Eso os habréis enterado, porque estas cosas de la ciencia son complicadas, pero vamos, que no nos suena nada bien esto de utilizar mosquitos transgénicos. Además, recordar que, bueno, precisamente ahora se cumple el 30 aniversario de que se empezaron a usar los transgénicos, y los transgénicos en parte se vendieron como la solución para el hambre en el mundo y no sé cuantísimas cosas más. De momento, hambre no sé si pasarían los de las multinacionales, pero que se han hecho de oro, eso seguro, los de las multinacionales del rollo transgénico, y de momento pues parece ser que no han servido para remediar el hambre del mundo, sino para hacer un pingüe negocio. Y no solo eso, sino para generar un monopolio de determinadas empresas sobre determinados cultivos. Sí, sí. Esto es como decir en la vida real, le voy a explicar a usted una cosa, los imbéciles no sufren. ¿A usted no le gustaría ser imbécil? Pues claro, qué duda cabe. Si usted me dice que los imbéciles no sufren, pues yo voy encantado de ser imbécil. Radio Topo, 101.8 FM. Join us for a crisscross rhythm, so explode. Esto ha sido El Acratador. Hasta aquí hemos llegado y la semana que viene pues mucho más y esperamos que no nos manejen como a títeres. Nos despedimos con una canción adecuada al tema de los titiriteros y con un pletórico Salud y Anarquía. Y una autora que verdaderamente aquí no es que haya sonado muchas veces. Sara Montiel. Me salen a diario novios familiares, como monigotes vienen tras de mí, y a todos los hago que bailen así. Cata, catapun, catapun, pun candela, arsa para arriba, polichinela, cata, catapun, catapun, catapun, como los muñecos en el pim pam pum. Hay un viejo loco que lo traigo frito, y para que baile tiro del hilito. Y aunque se resiste sin querer saltar, lo hace muy contento si me oye cantar. Cata, catapun, catapun, pun candela, arsa para arriba, polichinela. Cata, catapun, catapun, catapun, como los muñecos. ¿Qué te parece? Estupenda. Oye, ¿tú crees que querrá cantar aquí? Ni lo pienses. Hay un señorito de esos calaveras, de esos que se pintan lunares y ojeras, que al verme en la calle ir con seis o más, siempre dice, ay nena, que asediada estás. Cata, cata, pum, cata, pum, pum, candela, arsa para arriba, polichinela. Cata, cata, pum, cata, pum, cata, pum, ay, como los muñecos en el pim pam pum.